Buenas, buenas, don Pepe. En Río Negro se recuerda hoy la desaparición de Daniel Solano. 4 años pasaron ya. Romina Solano, prima de Daniel, habló en Radio Encuentro y esto dijo de las sensaciones que le pasan a 4 años de la desaparición de Daniel. Nosotros supimos lo que pasó con Daniel, de la estafa que hicieron a él, la empresa, de cómo le sacaron del boliche, está comprobado, de que policía lo sacaron del boliche, de que policía lo golpearon, de que policía lo desapareció, policía lo mataron. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos cansa. ¿Y qué más puede hacer este papá para que se lo escuche? ¿Qué más puede hacer este papá aparte de hacer 5 huelgas de hambre? No sé, parece que la justicia pretende de que este papá muera aquí, ¿no? Que se quede aquí y no encuentres el cuerpo de Daniel. Para hoy se espera una misa por la tarde, mientras que para el día de mañana estará previsto un debate en la localidad de Luis Beltrán, mientras que el día sábado se realizará también una marcha en la cual pidió a la familia que vayan todos vestidos de negro. Negro por la falta de justicia, negro porque el cuerpo no aparece y negro porque todavía nos preguntamos dónde está Daniel Solano. Desde Viedma, Río Negro, reportó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.